Pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Ella casi ni sale. La traición no es la muerte. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Comenzamos así nuestro programa correspondiente al viernes 25 de febrero. Una jornada que arranca con 12 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14 en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, el Café Mañanero. Hemos tenido una madrugada pasada por agua y la probabilidad de precipitaciones o lluvias en el resto del día es del 97%, de manera que si va a salir, no olvide llevarse el paraguas o el chubasquero. Contamos con una humedad, además, del 93%, vientos 10 kilómetros por hora. En general, nos espera un viernes de lluvia. Eso sí, la sensación térmica es de unos 15 grados. No hace mucho frío en la ciudad. Con este panorama arrancamos el Café Mañanero, dándoles la cordial bienvenida donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, ya, mucha gente. Bueno, saludo muy especial también a todos aquellos que están buscando trabajo. Les animamos a seguirlo intentando. Y por otra parte, saludamos también a la gente que se encuentra en clínicas, hospitales, sus casas, gente que por alguna razón no puede salir. Bueno, estamos con todos. La radio tiene esa capacidad de hacerles o servirles de compañía, y en este caso con actualidad y entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Arrancamos el programa pendientes de la situación en Ucrania. Segundo día de ataque ruso al pueblo ucraniano y miramos de inmediato cómo se refleja en los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. El petróleo, el Brent, alcanza los 101 euros con 8 céntimos. Sube 2 euros en comparación con la jornada del día de ayer, y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.198 puntos, una caída de 2,86%. La guerra en Ucrania preocupa a la economía mundial. Occidente concentra las sanciones a Moscú en las finanzas y la tecnología. Y es que la Unión Europea tomará todas las medidas necesarias para frenar el impacto económico de la agresión rusa. Bueno, otros titulares que de noticias que estaremos ampliando en el desarrollo de nuestro programa. Les tenemos, por supuesto, la última hora de la invasión a Ucrania. Todo parece indicar de que Rusia tiene previsto hoy el asalto definitivo a la capital Kiev. Mientras Estados Unidos y Europa anuncian sanciones importantes contra el entorno de Vladimir Putin. Esto, lógicamente, en lo que tiene que ver con el apartado internacional, la crisis de Ucrania. Sí, en este sentido, importante notar que la Unión Europea ha acordado sanciones masivas para hundir la economía rusa. Sí, la economía rusa. Putin tiene que fracasar y va a fracasar. Más adelante les contaremos de dónde salen estas palabras. Y el presidente de Ucrania, Zelensky, ha firmado el decreto para la movilización de todas las personas en edad de servir al ejército. Estamos hablando desde los 18 hasta los 60 años, hombres. Y bien, pasamos también a otros temas que son noticiosos en el día de hoy. La guerra en Ucrania amenaza la economía española con una nueva escalada en precios. De esa manera se refleja en los bolsillos de los españoles. El gas se dispara un 60%. Debo anotar, en todo caso, que las bolsas en el día de ayer se desplomaron. Esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional. Miramos también al otro lado del Atlántico, cómo están las cosas en medio de este panorama que está viviendo el mundo. Por supuesto, también la preocupación internacional, todos aquellos países que tienen acuerdos comerciales con Rusia, desde luego están en vilo y son muchos. Del contexto latinoamericano, destacamos que el régimen de Nicolás Maduro ha asegurado que Rusia es la víctima en el conflicto en el este de Europa. Y aquí encontramos, lógicamente, los que le apoyan en el mundo. Del ámbito internacional y sobre este particular, Israel denunció que Irán planea enviar municiones para los drones que desarrolla Venezuela. Actualidad en el Café Mañanero. Breve repaso, ¿cómo están las cosas? Ya en lo que tiene que ver con deportes, el Barcelona ganó al Nápoles en la Europa League y pasó a la siguiente fase. Hoy estará precisamente en el bombo de los cuartos de final junto al Sevilla y el Betis. El que se quedó fue la Real Sociedad. Estoy hablando de la representación española en el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente. ¡Feliz mañana! Así comenzamos el Café Mañanero. Bueno, hoy tenemos una canción de un rapero que se hace llamar Oxymiron. Sí. Tiene un nombre ruso. Es un rapero ruso que tenía previsto unos conciertos en la ciudad de Moscú, exactamente, pero ha decidido cancelarlos en señal de protesta por la invasión de su país a Ucrania. Y suena así. Yeah. Донли Волга летечет, котомку на плечо. Боль в груди, там тайничок, открытый фомкой не ключом. Сколько миль еще, перелет коробки был не в счет. Долгий пыльный час, фургон набит коробками с мерчом. Верим под фартит, наши постели портативными. Не стрелю два пути, корпоратив или квартирник. Схемы однотипны, все теперь МС. Ведь смену парадигмы здесь достигли смены парадигмы. Теперь рэп многопартийный, бэтлов наплодит. Я смотрю в зеркало по типу, сколько бед наворотил ты. Я весь рэп проворотил, но все время в пути у индустрии. И нервный тик, волокордин стенокардийным. Соберите суд, но победителей не судят. Мы первые кроманьонцы, мы выбились в люди. Не пизди, я кладу на вас челюсть пятикратно. Ведь мы выступаем сильно, будто челюсть пятикантов. Повесь море без и коротко про то, что уж который год, который город под подошвой. В гору как-то прем, потом под гору как-то тошно. Я не то, что Гулливерну, все же город под подошвой. Город под подошвой, город под подошвой. Светофоры, госпошлины, споры и таможни. Я не знаю, брод или на дно эта дорожка. Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой. Мимо тополей, спелого хлеба полей. Дед привидения из сени на крест молебен гелей. Из минивена вижу землю, вижу небо над ней. Мы все преодолеем, если нет, то я не водолей. Наша земля топит одиночек, как щеня. Был чужой, но охропорчий Илья больше, чем семья. Бомбу ночью сочинял, что из мочи начинял. Я так хотел принадлежать чему-то большему, чем я. Мир пустой, хоть с каждым вторым перестакомся. Я не биоробот с позитивной улыбкой комсомольца. Эй, избавь меня от ваших панацей, домашний парацель. Ведь для меня ебашит самоцель. Подустал, нам насрать, кто не старт, как стандарт. Пара стран, автострад, Краснодар, Татарстан, Москва, Баку, паспорта, гомострат на распад. Хоть по МКАДу на старт, хоть на Мадагаскар. Ты знаешь весь море без и коротко про то, что уж который год, который город под подошвой. В гору как-то прем, потом под гору как-то тошно. Я не то, что Гулливерну, все же город под подошвой. Город под подошвой, город под подошвой. Светофоры, госпошлины, споры и таможни. Я не знаю, брод или на дно эта дорожка. Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой. Дай силенок тут, не свернуть и не сломаться. Есть маршруты, есть на трассе населенные пункты. Там нас сегодня ждут, нытик не будь женственным. У Руслана в реке саундтреки к путешествию. Снова гибун заспан, снова под трум засветло. Снова броник, снова дорога, мешок за спину. Все наскоро, пули насрано, дождь пасмурно. Мост в Асгард, после пусть просто везет с транспортом. Я делаю каждый свой буфлет автопортретом. Часто чек читаем рэп, как логопед под марафетом. Трафарет на парапетах, лого на стене везде. Мое учение всем, как Магомета с Бафометом. Я звезда, дайте теплый плед и капюшон, салфетки, жопу вытирать и все отметка хорошо. Раньше говорили, я бы с ним в разведку не пошел. Я с тобой в тур не поехал, ты проверку не прошел. Homie, знай, море без и коротко про то, что уж который год, который город под подошвой. В гору как-то прем, потом под гору как-то тошно. Я не то, что Гулливерну, все же город под подошвой. Город под подошвой, город под подошвой. Светофоры, госпошлины, споры и таможни. Я не знаю, брод или на дно эта дорожка. Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой. Un valiente artista ruso, un rapero concretamente, que le planta cara a la guerra. Decide cancelar sus conciertos en Moscú en rechazo a la invasión de su país a Ucrania. Eso es estar en contra de la guerra. Muy bien por los artistas que se ponen de lado de la paz. Смену парадигмы, здесь достигли смены парадигмы. Теперь рэп многопартийный, бэтлов наплодит. Я смотрю в зеркало по типу, сколько бед наворотил ты. Я весь рэп проворотил, но все время в пути. У индустрии нервный тик, волокордин стенокардийным. Соберите суд, но победителей не судят. Мы первые кроманьонцы, мы выбились в люди. Не пизди, я кладу на вас челюсть пятикратно. Ведь мы выступаем сильно, будто челюсть пятикантропа. Весь море без и коротко про то, что уж который год, который город под подошвой. Потом под гору как-то тошно. Я не то, что Гулливерну, все же город под подошвой. Город под подошвой, город под подошвой. Светофоры, госпошлины, споры и таможни. Я не знаю, брод или на дно эта дорожка. Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой. Мимо тополей, спелого хлеба полей. Дед привидения из сени на крест молебен гелей. Из мини- все преодолеем. Если нет, то я не водолей. Наша земля топит одиночек, как щеня. Был чужой, но охрапорчий, я больше, чем семья. Бомбу ночью сочинял, что из мочи начинял. Я так хотел принадлежать чему-то большему, чем я. Мир пустой, хоть с каждым вторым перезнакомься. Я не биоробот с позитивной улыбкой комсомольца. Эй, избавь меня от ваших панацей, домашний парацель. Ведь для меня ебашит самоцель. Подустал, нам насрать, кто не стар, как стандарт. Пара стран, автострад, Краснодар, Татарстан, Москва, Бат, паспорта, гомострадный распад. Хоть по МКАДу на старт, хоть на Мадагаскар. Ты знаешь весь море без и коротко про то, что уж который год, который город под подошвой. В гору когда плем, потом под гору когда тошно. Я не то, что Гулливер, но все же город под подошвой. Город под подошвой, город под подошвой. Светофоры, госпошлины, споры и таможни. Я не знаю, в рот или на дно эта дорожка. Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой. Дай силенок тут не свернуть и не сломаться. Есть маршруты, есть на трассе населенные пункты. Там нас сегодня ждут. Нытик не будет женственным. У Руслана в реке саундтреки к путешествию. Снова гибом заспану, снова под трюм засветло. Снова броник, снова дорога, мешок за спину. Все наскоро, поле насрано, дождь пасмурно. Мост в Асгард, мост и пусть просто везет с транспортом. Я делаю каждый свой куплет автопортретом. Часто чек, читаем рэп, как логопед под марафетом. Трафарет на парапетах, Логан на стене везде. Мое учение всем, как Магомета. Se le valora, se le agradece a este rapero Otzi Miron. Así le pueden encontrar en las redes sociales, especialmente en YouTube. También tiene, por supuesto, su nombre en ruso. Y ahí ya que no entro yo definitivamente a decirles nada, porque es ruso, no sé absolutamente nada. Lo que sí está claro es que este rapero se le valora y se le agradece el gesto. Se necesitan más valientes que planten cara al presidente Vladimir Putin desde adentro. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero tiene que ver con la situación que se está viviendo a nivel mundial con la invasión de Rusia a Ucrania. Segundo día precisamente en el calendario de la guerra. El balance hasta el momento es triste, desde luego. El resultado de la guerra nunca es bueno. Desde el lado ucraniano se están hablando de al menos unos 60 muertos. La última hora que tenemos precisamente de la situación es que durante la noche ha habido ataques con misiles. Y que muchas personas, muchos ciudadanos, familias enteras han pasado la noche, porque no vamos a decir dormir, es difícil dormir en esa situación, han pasado la noche en refugios subterráneos. El presidente de Rusia se ha pronunciado, perdón, el presidente de Ucrania se ha pronunciado desde su escondite y ha dicho que Ucrania está sola. Tal vez no esté tan sola, porque las otras noticias que nos llegan también es que Australia va a enviar ayuda militar y médica al territorio ucraniano y que el mundo está rechazando precisamente la invasión y que hay sanciones económicas muy importantes hacia Rusia y que vienen otras en camino, se están estudiando. Es importante que recuerde, en todo caso, el presidente ucraniano que hasta hace una semana decía que todo era tranquilidad y que descartaba, no creía que Rusia fuera a invadir su país. Hoy lo está viviendo en carne propia. No sabemos si ya es demasiado tarde para decir que que Ucrania está sola. Nos dejaron solos. Las crudas palabras del presidente de Ucrania al contar que preguntó a las potencias de si Ucrania sería miembro de la OTAN para defensa de Putin y nadie le respondió. No tenemos miedo, sentenció. Además dijo que es el objetivo número uno de Rusia. Estas son sus palabras. Для нашої держави не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни? Bueno, todo parece indicar de que Rusia tiene planeado hoy apoderarse de la capital Kiev. Dicho de otra forma y en términos bélicos, para hoy está previsto en la agenda de Rusia que caiga Kiev. Ucrania, por su parte, promete resistencia hasta el último momento. Ya hemos hablado de las sanciones que se están empezando a barajar contra Rusia y empiezan precisamente por los bancos. Quieren cortarle las alas económicas a Vladimir Putin. Y conviene aquí preguntarnos qué tanto servirán precisamente esas sanciones para detener la guerra. Cuando uno revisa el guión de los tiranos, de los dictadores, ahí tenemos el caso de los Castro en América Latina, saben que no les importa absolutamente nada las sanciones. El pueblo no les importa. Ahí tenemos el caso de Nicolás Maduro. Y así podemos encontrar muchos casos. De manera que es importante preguntarnos hasta qué punto son eficaces las sanciones económicas, entre otras, que está barajando Estados Unidos y la Unión Europea. No se habla de movimientos militares porque, de una u otra forma, pues, Ucrania no pertenece a la OTAN. Y la OTAN, pues, va a abstenerse de entrar en conflicto bélico con Rusia. Está a las puertas, eso sí. Y de hecho, Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas el envío de 7.000 soldados a la zona. Países, precisamente, que pertenecen a la OTAN. Es importante recordar que gran parte de este conflicto, o uno de los pretextos que ha utilizado Vladimir Putin, es que Ucrania quería pertenecer a la OTAN. Y él busca impedirlo, porque siente una amenaza que miembros de la OTAN estén en su frontera. Pero más allá, lo que hay en el fondo de todo esto, y es importante tenerlo en cuenta, es la nostalgia de Vladimir Putin por recuperar lo que en un tiempo fue la Unión de Repúblicas Soviéticas. Muchos nostálgicos rusos, incluso gente de otras partes, se identifican con ese sentimiento. Añoran lo que fue Rusia en un momento dado. Y Vladimir Putin va en esa línea. Ese es el fondo de todo lo que se está viendo en Ucrania. Vladimir Putin, que se propone recuperar lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Y lo decía Joe Biden justamente en el día de ayer, en un discurso donde también se le preguntó, porque se están sancionando a los bancos y otros entornos de Vladimir Putin y no al presidente como tal, ¿no? Es importante anotar hasta qué punto tiene sentido sancionar al propio presidente. En los análisis que se han hecho dicen que es mucho más importante sancionar al entorno, ¿no? Al entorno. En este caso han empezado por al menos 4 bancos. También la congelación de algunos activos y en el día de hoy seguramente se van a conocer muchas más sanciones. Pero insisto, conociendo el perfil de los tiranos, de los dictadores, repetimos la pregunta, ¿hasta qué punto pueden ser eficaces las sanciones? Por otra parte, nos preguntamos cómo impacta esta guerra en el resto de Europa, en el caso de España y en América Latina. Desde España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado, como no podía ser de otra manera, la invasión a Ucrania. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que ha ofrecido Pedro Sánchez en este sentido. Europeas es en primer lugar de una profunda solidaridad con la sociedad ucraniana, con los dirigentes ucranianos, con los cuales además hemos podido tener ocasión de tener una conexión por videoconferencia con el presidente Zelensky, muy difícil, muy emocionalmente cargada de sentimientos. Y evidentemente lo primero que tengo que hacer es trasladar esa solidaridad en nombre del gobierno de España y de la sociedad española al pueblo ucraniano, al que vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades, cada uno de los Estados miembros en distintas facetas. En segundo lugar, trasladar la unidad que se ha respirado por parte del conjunto de los Estados miembros en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las medidas que debemos poner en marcha. En tercer lugar, como hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de toda esta crisis, la importancia de la firmeza en la respuesta. Y en el día de hoy hemos aprobado, habrán visto ustedes, una declaración, y mañana lo harán los distintos embajadores y embajadoras y los ministros de Asuntos Exteriores de los distintos países de los Estados miembros. Hemos aprobado un paquete de sanciones masivas que junto con el G7 y junto con otras economías lo que vamos a hacer es infligir un daño económico muy importante al gobierno de Putin. Y finalmente creo que es importante también subrayar que uno de los elementos fundamentales del debate ha sido cómo podemos expresar la solidaridad para con todos aquellos países que en la frontera oriental puedan ser ahora mismo susceptibles de recibir muchos de esos refugiados de una potencial crisis humanitaria como consecuencia de la invasión de Rusia de Ucrania. Bueno, muy importante el tema que mencionaba el presidente Sánchez, ¿no? Que el resto de Europa se prepare para recibir a los refugiados que se puedan derivar de este ataque de Rusia a Ucrania. Ya hemos visto las primeras imágenes de familias enteras en carreteras, en calles, tratando de salir del país, huyendo de la guerra, huyendo de los ataques. Esto es lo que tiene que ver con España. Miramos al otro lado del Atlántico y también encontramos la posición de los distintos gobiernos. El caso de Colombia, que ha rechazado el ataque a Ucrania. Escuchamos al presidente Iván Duque. El ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. Este ataque no solamente es un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integralidad de su territorio y desconoce tanto los acuerdos de Minsk como las declaraciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas emitidas en el año 2014 en defensa de la integralidad del territorio ucraniano. Segundo, esta agresión premeditada e injustificada es una amenaza a la paz mundial, es una amenaza a la estabilidad de Europa y claramente constituye una violación al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Esta agresión también atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar graves alteraciones en los mercados internacionales y aún más agravar la situación inflacionaria que hoy está golpeando al mundo. Queremos elevar nuestras voces de solidaridad con el pueblo ucraniano, pero también con el pueblo europeo. Y queremos también expresar que Colombia rechaza de manera categórica la guerra y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman para un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano. Colombia participará activamente en todos los foros multilaterales que corresponda para buscar la mayor coordinación internacional que permita tener respuestas humanitarias a esta grave situación y que también reflejen la necesidad de aplicar todas las sanciones que correspondan. En lo que tiene que ver con nuestros connacionales en territorio ucraniano. Hace más de un mes se hizo una actualización del censo de compatriotas en ese país. Fueron identificados 68 connacionales y 28 ciudadanos extranjeros que hacen parte del círculo o del núcleo familiar de estas personas. Ya se han venido adelantando conversaciones con varios países y en coordinación, por supuesto, con nuestra Cancillería para facilitar la salida de territorio ucraniano de nuestros compatriotas. Ya tenemos conversaciones muy adelantadas y una coordinación con Polonia y con Rumania. Y esperamos tener el día de hoy conversaciones con Hungría y Eslovaquia a fin de darle más opciones a nuestros compatriotas para salir de territorio ucraniano. Queremos también destacar que se ha activado un protocolo de altísima coordinación de nuestras embajadas en Europa para atender cualquier situación que requieran nuestros compatriotas que se encuentran en territorio ucraniano. El presidente de Colombia, Iván Duque, pronunciándose acerca de los ataques de Rusia a Ucrania y la situación en general, muy importante el tema de la atención a la población colombiana que se puede encontrar en ese país, la activación de un protocolo. Pero siguiendo con el tema, debo de anotar que también el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha rechazado los ataques. Asimismo, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Y así vamos encontrando reacciones a lo que está pasando. El presidente electo de Chile, que recordemos es de izquierda, también ha rechazado los ataques. Estamos hablando de el presidente Boric. Presidente Boric. Por supuesto, el presidente en funciones, Sebastián Piñera, también ha rechazado los ataques. De momento no se conoce pronunciamiento del gobierno de Perú ni de Bolivia. Sí se conoce el pronunciamiento del régimen de Nicolás Maduro, ya lo notábamos en algún momento, y ha sido en clara defensa a Vladimir Putin. Bueno, sabemos más o menos cuál es la línea que acompaña a Putin en estos ataques. Los dictadores, ¿no? Le acompaña, por supuesto, el resto de América Latina, el caso de Cuba, Nicaragua. Una situación muy preocupante, de la que vamos a estar pendientes no solamente de las bajas, de los ataques, sino también del impacto en el resto de Europa, en el mundo entero y en particular de los refugiados. Les invitamos a seguir el Café Mañanero porque nos vamos a encargar justamente de esta situación, concretamente del panorama de los refugiados, evidentemente de toda la información que se pueda desprender y lógicamente que esté también humildemente a nuestro alcance. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, lógicamente conmovidos, impactados por esta guerra que no la esperábamos en estos tiempos, pero vemos que no estamos a salvo en estos tiempos modernos de tanta tecnología, de tanto desarrollo de los derechos de las personas. No estamos a salvo ni de las pandemias ni de las guerras. No son cosas del pasado, son cosas del presente y desafortunadamente, seguramente también estarán en el futuro. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero y a continuación les ofrecemos un resumen de las noticias de última hora en el contexto nacional e internacional. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Ucrania afirma que las sanciones impuestas contra Rusia son insuficientes. La Unión Europea ha acordado sanciones masivas para hundir la economía rusa. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado sanciones de largo impacto contra Rusia. Según las palabras del mandatario estadounidense, Putin eligió la guerra y sufrirán las consecuencias. Entre tanto, el presidente de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha firmado el decreto sobre la movilización general de todas las personas en edad de servir en el ejército por la guerra que inició este jueves Rusia contra el país. Y siguiendo con más actualidad, en las últimas horas Ucrania ha denunciado ataques rusos con cohetes en la capital Kiev. Rusia ataca a Ucrania por tierra, mar y aire en el mayor golpe a la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el gobierno de Ucrania ha anunciado que recuperó el control de un aeropuerto cerca de Kiev, que fue uno de los primeros blancos del ataque ruso. En las últimas horas también Australia ha anunciado que enviará ayuda militar y médica al territorio ucraniano. Es la última hora, repito, sobre Ucrania. Del contexto nacional destacamos que las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Cantabria y Cataluña, así como los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, han sido los primeros en ofrecerse para acoger a refugiados ucranianos. En España, el gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto a disposición del gobierno de España para acoger a ucranianos si fuera necesario. Del apartado latinoamericano, cambiamos de tema. El temporal en la ciudad brasileña de Petrópolis ya dejó más de 200 muertos y se convirtió en la peor tragedia desde el año 1988. Unas 51 personas permanecen desaparecidas y más de 800 seguían recibiendo atención en albergues de emergencia. Es la actualidad.

hace bien. El gran Marc Anthony, tu amor me hace bien, uno de sus grandes éxitos. Bueno, es noticia, Marc Anthony. El hombre está metido en un estudio de grabación, así lo dejaba ver en las redes sociales. Ahí está. Oye, pasa una fría ahí. Música es lo que hay, mi gente. Se escribió el artista. Bueno, ¿qué estará tramando Marc Anthony? Un estudio de grabación. Una nueva canción, una colaboración. Un nuevo trabajo discográfico. ¿Qué estará preparando Marc Anthony? Estaremos atentos para compartir esa información con todos sus seguidores. Y el artista, es importante anotar que estará visitando España este año. Es uno de los grandes conciertos que estaremos esperando, especialmente de música latina, aquí en España, el próximo verano. Se trata de una gira de conciertos que ha sido pospuesta hasta en dos oportunidades debido a la pandemia y que parece que por fin se va a llevar a cabo. La pandemia. Hombre, este tema de la guerra en Ucrania. El ataque ruso ha dejado en un segundo plano a la pandemia. Pero la información que tenemos es que afortunadamente sigue repitiendo la pandemia. Están descendiendo los casos. Como bien se sabe, ya la semana anterior se eliminó el pasaporte COVID en la comunidad valenciana. En algunas comunidades autónomas no lo exigían. Y ahora estamos a la espera es... ¿Hasta cuándo se va a exigir la mascarilla? Se prevé que el próximo mes, de acuerdo con algunos expertos, ya se dejará de usar la mascarilla o tapabocas. Si continúan los descensos de los contagios, igualmente la presión en las UCIs. Pero esperemos que así sea y que podamos disfrutar de los grandes eventos, por ejemplo, el concierto de Marc Anthony, ya libres de pandemia. O con la pandemia controlada. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Escuchan El Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 11 compartiendo actualidad y entretenimiento. Ahora nos aprestamos para un apartado muy interesante, pero antes también un mensaje que les quiero compartir a todos los que piensan en cosas buenas durante el fin de semana. Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello. Restaurante brasileño y ecuatoriano. Platos a la carta. Bueno, también dispone de menú entre semana. Les invitamos a visitar Restaurante Yacaré. Un sitio especial en Valencia donde los haya. Una experiencia totalmente distinta. Un restaurante acogedor. Dispone de tres ambientes. Comedor amplio con capacidad para 140 personas, comedor privado, terraza, Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud. Te ríes de los tiempos y de su magnitud. Y me haces olvidar. Vamos inmediatamente con los eventos en el Café Mañanero. Se incorpora el personal del café. Hablamos de Carlo Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Luego estará con nosotros Ana Luisa, que nos trae la agenda del fin de semana. De tu boca al capital. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos el repaso de los segmentos con la nota ecológica. Carlo Angulo, buenos días. Carlo Angulo, ¿dónde tenemos por ahí a Carlo Angulo? Compartido con los agregadores de demanda serán los principales impulsores del nuevo papel consumidor en la transición energética para la conclusión de un nuevo estudio que fue presentado en un webinar multiparticipativo presentando la transición energética que está evaluando elaborado por PwC junto con la Fundación Naturgy, en el que se establece que es necesario seguir trabajando las nuevas medidas regulatorias y simplificar lo que son las tramitaciones que permitan avanzar en la implementación de mecanismos de energía verde, aunque no se debe olvidar que seguirán siendo necesarias nuevas medidas de estabilidad presentadas por el gobierno. De acuerdo con este estudio, el autoconsumo de energía fotovoltaica permitirá a los consumidores empoderarse del desarrollo del autoconsumo compartido, ayudando así a que la generación de energía dentro de España pueda ser una de las principales razones para que en los próximos años el precio de la luz pueda bajar al producir energía a través de energías renovables que promuevan electricidad en las distintas comunidades autónomas, presentando así a la Asociación de Consumidores de Electricidad Francisco Espinosa, quienes fueron los que explicaron que este tipo de consumiciones podrían otorgar al sistema eléctrico español una nueva salida para que apuesten hacia un futuro no solo más económico, sino a su vez que sea bueno para el planeta. Gracias, Carlo. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad destacamos que el gobierno de Nicaragua ha reclamado este jueves al de España por las insolentes declaraciones, según el canciller español José Manuel Álvarez, sobre el país centroamericano, aunque no especificó cuáles. Ante las insolentes, anacrónicas, desfasadas declaraciones del canciller de España, José Manuel Álvarez, sobre Nicaragua y las funciones diplomáticas en este país libre y soberano, reiteramos, Nicaragua no es colonia de nadie, señaló el Ministerio Nicaragüense de Relaciones Exteriores en una declaración publicada. Primer sorbo de actualidad. Pasamos ahora al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Vamos entonces con este interesante apartado. Hoy estamos pendientes de lo que es el análisis. El tema político, que como bien sabe, está marcado por lo que está pasando en Ucrania. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la sesión extraordinaria que está realizando la Unión Europea, quizá una de las sesiones más tensas en las últimas décadas, y todo generado por la invasión de Vladimir Putin del gobierno ruso a Ucrania. Y es que los 27 se han reunido en Bruselas para castigar la economía rusa, tratan de cortar su crecimiento y el acceso a los mercados de capitales. Así lograrían disparar su inflación y erosionar, obviamente, su base industrial. Todo esto con el objetivo de que Vladimir Putin reaccione a esta invasión y tome otra decisión. Pero en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Vladimir Putin dispuesto a darle vuelta atrás a algo que ya tenía en mente hace muchos años atrás? Y también nos preguntamos, ¿la necesidad que tiene Rusia de tener esa frontera natural como lo es Ucrania, la dejará perder Vladimir Putin por unas sanciones que le coloque Europa o los Estados Unidos de América? Y por último nos preguntamos, ¿cuál será la posición de su socio natural, China, en estos candentes momentos bélicos y en el cual Rusia necesita el apoyo económico de la gran potencia China? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, China hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema. Bueno, cambiamos de frente de información. Vamos ya con el entretenimiento. Nicky Cuervo nos trae los titulares de las notas de entretenimiento y música. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de

entre otras cosas, lo había ya adelantado el pasado fin de semana. Y algo muy interesante, ya está disponible en las plataformas digitales. Vamos a ver cómo suena entonces esta producción. Evolution 6.5. Viene fuerte, de verdad. Agárrame si puede. Esto suena muy bien. La producción cuenta con 11 temas. Bueno, me dicen aquí que el tema promocional es el cosquilleo. Ya el cosquilleo venía haciendo cosquillas desde hace rato. Y cuenta con la participación del maestro Alexander Abreu. A ver cómo suena el cosquilleo. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, el dominó. ¿De qué estamos hablando? Y ahora sigue. Un ramillete de canciones muy bueno. Éxitos, puro éxito. La gatica. Hombre, hay canciones de siempre que no pueden faltar. Por ejemplo, Guantanamera. Oye, vamos para allá. Payatera. Pa' Caimanera. Sube la loma, varó. Sube la parola, varó. La producción discográfica, vamos a ponerle entonces un poco de salsa esta mañana. Vamos a quedarnos con esa canción. Repito que es el tema promocional de Evolución 6.5. Sonando fuerte. Recuerda, Elito Rebé y su charangón. Una participación especial del maestro Alexander Abreu. Y que te hacen lo que sea. cansado. En el mismo tiempo, deja que a tu vida llegue la felicidad. Y tu alma se desnude, solita vas a volar directo hasta las nubes. ¡Ah! ¡Elito Rey! Oye, ¿te la sentiste? ¡La coquillita! De cubaneo en este viernes. Abuelita, dicen por ahí que es viernes y el cuerpo lo sabe. A propósito de espectáculos, debo decirles que el próximo 29 de abril se va a estar llevando a cabo un concierto muy especial que además se va a convertir en el momento para presentar nuestra nueva imagen, para presentarla de manera oficial porque ya la están viendo. Y el artista estelar de ese espectáculo será Johnny Rivera, un artista que interpreta música popular, una música que ha venido en ascenso. Y nosotros queremos ser parte de este gran momento, haciéndoles partícipes entonces con este artista. Bueno, va a ser un festival, vamos a tener muchos artistas de géneros diferentes, pero el artista estelar será el gran Johnny Rivera, que tiene un éxito que se llama El Mujeriego, por ejemplo. Es un tema bastante jocoso, divertido. Sabrosura. Desde mi Colombia. Es el éxito más reciente que tiene Johnny Rivera el próximo 29 de abril en Valencia, exactamente en la sala Madison. En el Festival Latinos RTV. La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dicen el mujeriego. Nací con el don para conquistar y una perla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer, me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sale por los poros el exceso de placer. Yo soy mujeriego y vivo relajado y tengo amores en todos lados. Yo soy mujeriego y no puedo tener a una sola a la vez. Me gustan las altas, también las chaparritas. No importa si está flaca, le jalo hasta la gordita. Me encantan las viudas, solteras, jovencitas. Pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego. Y luego encontramos otra canción que se titula El Pegao. ¡Ay! y se llegó el día de la fiesta y nadie me ha llamado. ¡Sabor! Y a mí no me invitaron, y yo tan buena gente, eso sí está muy raro. Hicieron una fiesta con todos mis amigos y me puse a pensar qué les pasó conmigo. Una luz divina me puso a pensar qué sería esa fiesta sin mí pa' bailar. Solitos yo no los voy a dejar, mejor me cambio y me voy para allá. Y aquí voy. Llegó el pegao, llegó el pegao. El alma de la fiesta, el que pone el sabor. Llegó el pegao, llegó el pegao. Súbale el equipo y prendan el fogón. Traigan cuatro cerveza y ron, que yo de aquí ya no me voy. Que traigan cuatro cerveza y ron, que yo de aquí ya no me voy. Que traigan cuatro cerveza y ron, que yo de aquí ya no me voy. 29 de abril en la sala Madison. No se lo pierdan. Pero tampoco me quiero. Cierto, único en esta comunidad. Y estaremos allí aprovechando la ocasión para presentarles y para compartirles oficialmente nuestra nueva imagen como Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de otros eventos muy importantes. Es el caso de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que nos trae a esta hora de la mañana Carlos Angulo. Recordemos en el calendario, 25 de febrero. Carlos, entonces entramos en materia. Vamos con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, 25 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Implante Coclear. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que la guionista y actriz estadounidense Rashida Jones está celebrando su cumpleaños número 46, al igual que recordamos que el día de hoy se están cumpliendo ya 8 años, el octavo aniversario, del fallecimiento de uno de los mejores guitarristas de España. Estamos hablando del legendario Paco de Lucía. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. De inmediato vamos a hacer un breve repaso de los titulares de la prensa a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos dicen los principales periódicos sobre lo que está pasando en el contexto mundial? Vamos a saber inmediatamente. Y es un segmento que les presentamos a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao, gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones, pero bueno, están todos los platos típicos. Patacón Tostao. Entramos en materia, vamos entonces a repasar la prensa. Prensa nacional, empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada: Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania. Es importante notar que este jueves los periódicos salieron desactualizados porque el ataque se produjo en la madrugada y ya los periódicos habían cerrado sus ediciones. Evidentemente nos referimos a las ediciones impresas, por supuesto, que abordaron la noticia de forma inmediata en su página web. El más grave conflicto en Europa en 80 años alarma al mundo, dice además el antetítulo de la noticia y ya las primeras imágenes de la guerra. Personas llorando a los fallecidos, personas fallecidas. Las imágenes tristes de la guerra. Desbandada desde Kiev, con lo opuesto, dicen otro titular. El Mundo, por su parte, titula: Putin desafía a Occidente con su ofensiva total en Ucrania. La fotografía de portada es para una mujer con el rostro ensangrentado, otra de las imágenes de la guerra. Las sirenas y el Ankiev, dice en otro titular. Infamia de Putin en Ucrania, dice en el editorial, el periódico El Mundo. Dejamos la prensa nacional y nos vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares más importantes. La actualidad de América Latina. Iniciamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, que titula: tropas rusas ya acechan Kiev y la gente recibe armas para resistir. Las imágenes también son desgarradoras. Un carro tanque, un soldado tendido en una de las víctimas mortales de los primeros ataques de Vladimir Putin. El diario La Nación, por su parte, guerra en Europa. Y seguimos por la prensa latinoamericana, el Mercurio de Chile. Rusia ataca e invade a Ucrania. Imágenes también de la guerra. Crisis provoca derrumbe bursátil global y fuertes alzas del petróleo y el dólar. Dejamos el Mercurio de Chile y nos vamos entonces hasta el diario El Tiempo de Colombia, que trae hoy en portada: alta tensión. Tropas rusas se acercan a Kiev, que es atacada por misiles crucero. En jueves negro para las bolsas europeas, en petróleo se cotiza a más de $100. Grave fractura en la coalición Centro Esperanza. Robledo acusa a Alejandro Gaviria de romper los acuerdos de este bloque político. En otros titulares, mueren 23 disidentes de las FARC en operación del ejército, entre ellos alias Arturo. Seguimos compartiendo los titulares de la prensa. Vamos ahora hasta la prensa de Ecuador. Atención, el diario El Comercio destaca en su portada: el centro alista su carnaval. Bueno, y en otros titulares: los acusados de ser policías falsos tienen historial. Estamos repasando la prensa en el día de hoy, la prensa latinoamericana. En este caso llegamos también hasta Bolivia, donde el correo titula: Rusia ataca a Ucrania. Hay tensión mundial. Rescatan con vida a víctima de la riada en Tarija, pero el drama se alarga. Más titulares. El Comercio de Perú: Putin invade Ucrania a sangre y fuego. El rostro ensangrentado de una mujer. Bueno, ilustra la portada. Y llegamos también hasta la prensa de Venezuela. El diario El Nacional de Venezuela titula: la invasión a Ucrania ya es total y las tropas avanzan en medio de explosiones. Fotografía de portada también para una mujer con el rostro ensangrentado. Kremlin: operación militar durará el tiempo que sea necesario. De Venezuela pasamos a la República Dominicana, donde el diario, bueno, vamos dando cuenta de la prensa en el día de hoy. La prensa de la República Dominicana: Abinader hace un enérgico llamado a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania. El jefe del Estado dijo que Putin no respeta la identidad política del pueblo de Ucrania. Presidente Abinader dice que trabajan para eliminar tasa de $10 a turistas. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. El turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae ya el avance

y yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con la buena música que te acompaña aquí en el Café Mañanero, la programación de Latinos. Muchas gracias por llevarnos en tu coche, escucharnos desde tu lugar de trabajo. Escuchamos a todos los artistas y en particular estos que conectan España con América Latina, con sonidos modernos, con sonidos de hoy, también ocupan un lugar muy importante en nuestra parrilla. Y escuchamos a Rosalía pegándole fuerte a la bachata también. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero. A esta hora con el sabor. A esta hora con el sabor de Bombay Aroma. Presta mucha atención, tú que estás buscando un lugar donde comer, donde cenar bien. Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25, auténtica gastronomía de la India. Yo sé que vienen fechas especiales como el Día de la Mujer, pero también el fin de semana. Pues ahí está Bombay Aroma, abierto de martes a domingo, para que disfrutes los auténticos sabores de la India, además de una excelente atención. Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Bueno, qué bien, el Café Mañanero. Tenemos por delante un fin de semana donde, recordemos, se está celebrando el carnaval o los carnavales. Los carnavales. Programaciones por todas partes. Se recupera la programación del carnaval, por ejemplo en Valencia, igualmente en varios países. Y hay un artista que ha querido traer una canción para esta linda temporada. Recordemos, una fiesta pagana muy alegre. Los carnavales, ahí lo tenemos ya. Es el maestro Carlos Vives, que recordemos para esta temporada especial nos presenta Currambera, lo nuevo que tiene el artista en el mercado. Recuerdo la mañana que te vi pasar por la calle del Prado para el colegio, cantando en el nirvana de tu soledad. Me parecía llamar tu pelo al viento. Ya. muchacha barranquillera. Dios sabe el oriente del sol y la arena. Llévame a tu bosque donde se olvidan las penas. Dicen que lo han visto buscando saena. Tu barco fenicio que navega al Magdalena. Currambera, lo más reciente que tiene Carlos Vives en el mercado. A propósito, el artista esta semana ha estado por tierras argentinas ofreciendo conciertos. A ver qué decía Carlos Vives exactamente desde Calafate. Pero ya le sigue muchísimo también, ¿eh? Argentinos, y aunque hay que cuidar mucho. Bueno, siendo las del mediodía, las 12, seguimos cruzando los Andes y el paisaje es increíble. Miren, se ven unos volcanes, unas montañas que parecen helados de chocolate con vainilla. Seguimos en el viaje, algunos ya se han dormido. Una vez lleguemos a Calafate, les seguiré informando. Bueno. Volaste muy alto, las olas del mar te esperan, con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco. Patagón viene de pata grande. Pata. Ah, claro. Patagón. Hola, hola, ya estamos en el Perito Moreno con nuestra gente de Hielos y Aventura. Llegamos. Bueno, apenas empezamos. Bueno, aquí estamos. Son las 5 de la tarde y los rayos empiezan a pegarle al Perito Moreno. El agua es el factor común de este continente. Se meten los huequitos. El agua es lo que verdaderamente nos conecta y por eso la música del agua siempre es una música que llega para quedarse. Como se quedaron las cumbias y como se quedaron todo ese sonido chimila, se conectó con la gente de las montañas y de los glaciares. Buenas noches, Festival del Lago. Esto fue una nevada de hace unos 500 años a 30 kilómetros de acá. ¿Eh? Y llegó lentamente a donde estamos ahora. Es decir que hay raspados de 500 años. ¿Okay? Es decir, hay raspados con... y gratis. Bueno, y ahí viene Pedro. Después de recorrer todo menos el camino normal por el que va todo el mundo en el paseo, él ha recorrido... Pedro, cuidado. ¡Pedro! Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda. Carlos Vives. Carlos Vives de concierto por tierras argentinas y aprovechando también para visitar esos maravillosos lugares como el Calafate. Bueno, los invito a que lo conozcan. Es una sensación muy, muy especial. Definitivamente y muy seguramente es un lugar sagrado. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero es para compartirlo. Mucha atención, Valencia, amantes de la buena música latina. Anoten esta fecha en su calendario de eventos. 29 de abril en Valencia, Sala Madison, exactamente. Ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen. Será un festival latino. Así como lo oyen, Festival Latinos RTV. Y tendremos un ramillete de artistas. Y el artista estelar será precisamente Johnny Rivera, que nos trae todas sus canciones alegres, románticas, emotivas. 29 de abril, Sala Madison en Valencia, Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. No te lo pierdas. Ya las entradas se la pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos. Así como lo oyen, una fiesta de latinos. 29 de abril. Repetimos la fecha para que invites a tus amigos. Compartamos todos nuestra presentación. Sí. La presentación de la nueva imagen de latinos. Que cuando el amor llega, no mira la edad. Una mujer mayor me enseñó lo que es amar, pero me traicionó y no me enseñó a olvidar. Pobre muchachito, yo le quiero decir, perdone que otra vez yo me vuelva a reír. Cuando un amor se va, pues déjelo ir. Con tantas mujeres por una no se va a morir. Siga bebiendo y disculpe si me oyó. Ahí tenemos a Johnny Rivera, repito, el artista estelar que estará en el Festival Latinos RTV el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen. Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar con Johnny Rivera y todo el Festival Latinos. Ya las entradas se las pueden adquirir en Brasas y Calderos Restaurante. Muy buena noticia para los que quieren disfrutar de verdad con buena música. 29 de abril en Valencia, Johnny Rivera como artista estelar del Festival Latinos. No te lo pierdas. Cuente a ver. Señor, venga, le cuento. Vente. La que me traicionó. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos entonces con un apartado muy interesante de nuestro programa, las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Taiwán, luego de que esté siendo comentado de que Taiwán denuncia incursión de 9 aviones chinos en zona de defensa, estableciendo un nuevo tipo de determinación al decir que ellos no son Ucrania y no podrán realizar lo mismo que está haciendo Rusia en esos momentos. Entre otras de las noticias del mundo, las tropas rusas se acercan a Kiev mientras se escuchan explosiones en la capital. Fueron parte de las noticias más importantes que se siguen comentando el día de hoy, al igual que el Bitcoin, con 538.000 menciones, establece que Rusia podrá evadir más fácil que nunca las sanciones financieras, agradeciendo a esta popular criptomoneda. Entre otro de los nombres más importantes está siendo comentado el del cineasta Sean Penn, quien se encuentra en Ucrania documentando la invasión. La semana pasada sostuvo una reunión con la viceprimera ministra Irina Verchuk. Fueron parte de las tendencias que se dieron a conocer, al igual que los hashtag Feliz Viernes, el hashtag Secret Gala número 6, el hashtag Horizon, al igual que el hashtag Chiringuito Barcelona, luego de que el Barcelona goleara al Napoli de visita y se clasificara en los octavos de final de la Europa League. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo, con ese resumen completo de las tendencias en las redes sociales. Decirle que estamos a nombre de Don Arepo, que por estos días está disfrutando de unas vacaciones muy merecidas, pero volverá el próximo 4 de marzo.